Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Humanos, nuestro programa número 10, donde conversamos de la actualidad política, la actualidad social, los temas de todo lo que queramos conversar aquí en Radio Lorenzo Arena. Y quiero contarles hoy día que tenemos un nuevo invitado, tenemos un invitado para el día de hoy y que también va a ser a partir de la próxima semana nuestro copanelista. Él se llama Lucas Serrano, cientista político de la Universidad del Desarrollo y fundador de Observa Bio Bio. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, tú, Francisco. Bien. Gracias por la invitación. Bien, qué bueno tenerte acá, contento para que conversemos y desde ya entremos de lleno en la primera parte que vamos a conversar, que es sobre este asunto que se ha estado dando vuelta durante mucho tiempo en la prensa, etcétera, que es la falta de liderazgo político local, que no hemos sido capaces de poner nuestros temas sobre la mesa, o que lamentablemente la región, a pesar de ser una de las más industrializadas, ha ido bajando todos los años su capacidad de aporte al Producto Interno Bruto, aumenta la sensentía, que ahora se le llama la desocupación, este eufemismo. Entonces, ¿cuál crees tú que es nuestro problema con la falta de liderazgo político local? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Yo creo que el problema va en el sentido de que faltan diseños hechos para nosotros. O sea, las problemáticas nuestras son propias, se entienden en un contexto totalmente que nos enmarcamos nosotros y que no se entiende en Santiago. O sea, vienen diseñadas en Santiago y nuestra casta política local no ha sido capaz de levantar estos temas porque se han ido quizás a temas más supranacionales y no se han quedado en temas más específicos, en temas que deberían ser propios de nosotros, y no han sido capaces de ese sentido también de posicionarse como efectivos líderes o como grandes combatientes de nuestros temas regionales. Han habido grandes políticos que llevan mucho tiempo, que son muy conocidos a nivel nacional, pero que no han sido capaces de decir, mira, este es el tema que va a ser la región del Biobío, y no hemos capaz de levantar una organización o quizás una marcha, un tema que diga todo Chile mirando, mira lo que pasa acá en la región. Claro, porque dentro de los líderes que nosotros tenemos al diputado Ortiz, Enrique Andrés Albergue, José Miguel Ortiz, que eran como los dos nombres más... Los que terminaron saliendo. Que terminaron saliendo, en el fondo, porque el resto era arroz graneado para el mismo nominal, para sumar votos. Y cuando yo le dije a José Miguel Ortiz que él se postulaba a su sexto periodo parlamentario, o sea, él es diputado del 90, y estamos en el 2014. La primera elección la ganó en el 89. Yo le dije, usted me hizo las leyes que me regieron toda mi vida y ahora quiere seguir haciendo las leyes que rigen a mi hijo. O sea, deje que las nuevas generaciones... decía las leyes. Pero una de las cosas que el mal decía era lo importante de la experiencia y saber manejar y tener un parlamentario para Bachelet, porque todos se colgaban de Bachelet, ¿cierto? Esta nueva mayoría. Pero 24, 25 años de experiencia que también la psicóloga Jacqueline Van Rysselberghe o el filósofo Alejandro Navarro, el profesor de filosofía, licenciado en filosofía, parece. Bueno, él también fue presidente de la FED. La Federación, de más mérito también. Pero por lo general es prensa amarilla, salimos por pelea, por claro. Dicho, no hay Jacqueline una contra Navarro, foto, Jacqueline, una selfie entre ellos dos, salió al tiro. Uno necesita al otro. Yo no entiendo. No existe el uno sin el otro. Lo que pasa es que se hacen portadas solo. Pero es que... Oye, Jacqueline, ¿por qué no peleamos, no salimos los diarios hace 2 semanas? Ya peleamos un rato y listo. Y hizo portada inmediatamente, son temas al tiro. Pero es que era un poco la lógica de... No es lo que se debería querer. O sea, sí, está bien que nosotros podamos tener políticos que se aparezcan en palestra nacional, que no lo tiene todas las regiones, pero ¿en por qué estamos apareciendo y cuál es un poco la función, o sea, la funcionalidad que da esta aparición? ¿Cuál es el retorno que da que Jacqueline y Navarro sean súper conocidos a nivel nacional? Y si ampliamos un poco la región, Arboe y Víctor Pérez, son claro. 4 senadores de los más conocidos, pero ¿qué habla de nuestro retorno? No pesan, no logra el Biobío desarrollar... Temáticas propias. Mira, a mí me da la sensación... producto de la vinculación que hay, porque la región del Biobío es una región rica en industria. Entonces, si no me equivoco, somos la segunda o la tercera región más industrializada del país. Está la zona minera del Norte Grande, está lo que es la zona central, Santiago, que tiene mucha industria, y después viene el Biobío. Porque aquí está Huachipato, Amar. Pero hay industria, están las forestales, están las papeleras, claro. Están las pesqueras, sí. Hay industria. Y tenemos puertos, hay industria. Entonces y aún así somos la tercera región o de las regiones más pobres del país. Y a mí me da la sensación de que la cantidad de lucas que es... Porque acá no queda el dinero de la rentabilidad de las empresas, no, y tampoco se paga las externalidades. No, aquí el dinero se va. pero me da la sensación de que se necesita el poder político para que se aprueben los proyectos o tengan los pases para poder seguir haciendo lo que están haciendo. Las papeleras necesitan mucho lobby político, las forestales necesitan mucho lobby político, las pesqueras necesitan mucho lobby político, y como no sabemos quién paga las campañas, habría que ver los gastos reservados. Habría que ver los gastos reservados, ¿cierto? Entonces a mí me da la sensación que nosotros mantenemos una cantidad grande de políticos que están hechos para mantener el status quo. Porque no puede ser que nosotros tengamos durante tal cantidad de tiempo, tal cantidad de parlamentarios, y que la región sea exactamente igual. Como dato, somos la región con el segundo número más grande de parlamentarios. Tenemos la misma cantidad de senadores que Santiago, y solamente nos supera Santiago en cantidad de diputados. O sea, pero no tenemos la misma calidad de parlamentarios. Por supuesto, es que no sé si va por la calidad, sino es la temática. Porque si yo llego, yo pido un cupo al Parlamento, puede ser para tocar temáticas nacionales, para estar hablando de educación, de temas mucho más genéricos, que sí son importantes, pero dejo un poco de lado la agenda a lo mejor regional. Puede ser, por ejemplo, Arboe o Berger, Navarro salen casi todos los días en la prensa, pero no necesariamente están hablando de papelera, de levantar la región, sino hablan de otros temas más macro, bueno, a nivel nacional. Porque Berger está súper centrada en evitar, está muy concentrada ella en las gonas ajenas. tienen una obsesión de estar siempre pendiente del ano y del pene de las otras personas, porque ahí está. Y contra el matrimonio sexual, le hicieron un video muy entretenido, por cierto. Está muy concentrada en eso. Yo las viaría de la. Porque está a favor de la ISAP, está a favor de la AFP, está a favor del lucro en la educación. Bueno, como una persona que me autodifiero liberal, yo soy de la idea que vive y deja vivir. No sé cuál será el problema de Jacqueline Marcelberger con las personas. Yo creo que toda la gente que está tan preocupada de lo que hacen las otras personas en su cama, en su intimidad, tienen problemas serios. Tienen que ir a ver a un doctor, pero yo no paso todo el día preocupado. Pero se puede automedicar si es psiquiatra. De los putos ajenos, yo no encuentro bueno, permiso. El tema va aquí es. Sí, puede que a lo mejor sea su lucha propia, cada político puede tener su bandera de lucha, pero ¿dónde estamos nosotros? O sea, finalmente su elector, su vinculante somos nosotros, somos los que los mandatan en teoría. O sea, nos tienen que venir próximo, lo que le pasó a Escalona cuando estuvo en Puerto Montt, cuando volvió 8 años después a Puerto Montt, le dijeron, oye, pero te vemos recién de vuelta ahora que venía a hacer campaña, así que mejor toma tus cosas y ándate. Entonces, pero ¿dónde está un poco el retorno que para con la gente que votó por ellos? ¿Dónde está ese retorno? Porque sí, puede que temas macro les afecte, pero en el tema del día a día, y siento que la gente no tiende a ver al alcalde, de repente al concejal, incluso al consejero regional como el más cercano, sino ve a su diputado, a su senador, por un tema, yo creo, de masificación de las campañas, siento que probablemente el que es más capaz de solucionar un problema es el más cercano, pero no la gente tampoco está de... No hay... A ver, esto es como cuando uno trabaja, cuando uno es el jefe, cada cierto tiempo uno le hace revisión, uno lo puede echar. Mm. La única forma que nosotros tenemos para echar a nuestros políticos es cada 4 u 8 años, dependiendo del cargo, bueno, la elección, y parece que a la gente le gusta porque sigue... Es que no sé si le gusta, yo tengo ahí, siendo uno de los perjudicados por la falta de democracia en Chile... Yo entiendo de que la mayoría de las personas lamentablemente están absolutamente, uno, deseducadas de lo que es cívica. Primero porque las nuevas generaciones no tuvieron educación cívica de verdad. Yo no tuve. No hubo una educación cívica. Yo me acuerdo que yo estuve en un colegio particular y me enseñaron la historia y a firmar cheques. También, hacer depósito, sí. Cosas así, te preparan como para hacer un cheque cruzado. Hacer todo eso, como, imagínate hacer educación cívica, es ridículo. Y lo segundo es que la población adulta de este país tiene un trauma. Tiene un trauma que genera en que da lo mismo si se está afectando tu calidad de vida. Mientras las reglas sigan igual y yo las pueda participar, no me las dejes tranquilo. Es como cuando la gente dice, me da lo mismo quien sea de político. Yo solamente sé que tengo que trabajar. Entonces tú dices, bueno, primero no cambian nada de que tú tengas que trabajar, que esté público. Es como una comparación media loca, pero no es lo mismo ir a trabajar con mejores condiciones laborales, con un mejor sueldo, sabiendo que vas a tener una mejor pensión, que se te van a proteger tus derechos, que te van a pagar las horas libres, de que te van a respetar tus vacaciones. Creo que la gente es pesimista, sabe que eso no va a pasar. Que ese es el asunto, porque al parecer nosotros sufrimos un trauma que generó la desesperanza. Las personas no tienen esperanza de que las cosas sean distintas. La alegría no vino. Entonces, yo creo que vino y se fue. La gente fue. Yo era muy pequeñito para el 89, 90, yo tenía en esa 9 años, 10 años, pero me acuerdo que la gente estaba súper contenta. Yo, cuando era muy pequeño, porque cuando fue el 88, claro. Ahí me tenían prohibido hablar. Y cuando chico, no hables porque mis papás estaban en contra de Pinochet. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, después cuando vino la elección de presidencial, ya no había ese silencio de, claro, de no digan nada, porque había como pasado el temor y la gente estaba re contenta. El asunto es que el proyecto político que se propuso al volver a la democracia no se ejecutó. Se generó una acomodación que tiene la justificación de que todavía estaba vivo Pinochet, de que estaban las tensiones. Llegó a ser senador, fue pero, comandante en jefe. Pero considero de que la Concertación a la larga le acomodó la chaqueta del modelo sociopolítico de la dictadura. Bueno, yo lo traía a propósito, eso estaba viendo un video de esa época. Porque la profundizó. Sí. Yo tuve, como hago clases, hice una clase de respecto al sí y el no a los alumnos que no habían visto, y hay una frase de Lago donde dice, aquí lo que está en cuestión no es el modelo. El modelo, claro, está bueno. Ah. Si aquí la cuestión es la democracia, si sigue o no Pinochet. O sea, la Concertación, y eso es lo que mucha gente que está a favor del modelo neoliberal dice, la Concertación avaló el modelo nomás, no lo cambió. No, entonces siguió aceptando y Lago firmó la Constitución. Y entonces, imagínate, tenemos un bloque político que prácticamente mantuvo, si es que no perfeccionó, profundizó las políticas de la dictadura, las políticas, y la mayoría de la gente sigue pensando que es de izquierda, siendo que la Concertación, dentro del plano cartesiano mundial de donde te ubicas, claro, políticamente, es de centro-derecha. Nosotros estamos como derechizados, tenemos la UDI, para mí me da la sensación que es extrema derecha, RN. Pero siempre como se dice, no, aquí está un país de izquierda. Siempre se dice que es un país de izquierda. Es un país hoy día que yo creo que tiene miedo. Pero yo creo que va desesperanzado. Va en el sentido de volver al tema, la resistencia al cambio. O sea, la gente le acomoda las reglas, pero puede ser pesimista, pero son las reglas que son y saben que el día de mañana, porque ir al supermercado, le va a subir la leche, sí, le va a subir la leche, pero la va a poder comprar. El día que yo le cierro el supermercado, ahí es donde empieza a la gente a decir, no, aquí está la cosa mal. Es que la gente no le alcanza, lo que tiene es crédito. Claro, pero compran el pan a tres precios, a tres cuotas, precio contado. Claro, es que ahí es el problema. Pero mientras que lleguen con la cosa a la casa, no van a cuestionarse tanto, porque dicen, ya, si mañana igual me tengo que levantar, ¿en qué momento yo paro y digo, hago una protesta en la calle? Porque si no, no puedo llegar a fin de mes y no puedo mandar a los hijos al colegio. Yo considero de que hay un sector de la población de que su historia, su paisaje de formación y la forma en el contexto en que están es muy difícil que haya una revuelta social. Aquí no era una revolución bolchevique. No va a cambiar. No era un tabula rasa. De esa no va a pasar. Pero sí yo considero que es súper importante de que los adultos comiencen al menos a soltar un poco el regimón para ir apoyando los nuevos liderazgos, los nuevos rostros que van apareciendo, porque yo creo que la porfía de 30 años estar haciendo lo mismo, igual de entender que ya es necesario ir modificando algunas ahora, cosas. Ahora, ojo, yo creo que sí, las caras son importantes, pero más importante creo yo que es el discurso, porque ahí me pasa de repente que escucho a Camila Vallejo y escuchar a Bolivia Telte, bueno, hablando. Y escuchar de repente a los dirigentes históricos del Partido Comunista, y es cierto, que hacen su militancia y es lo mismo también pasa en la UDI, que hacen muy buena inferior en los dos partidos, que los suben desde muy chiquitito, los entrenan, y vienen con un discurso armado. Entonces, no sé si son los mejores discursos para el Chile de hoy, los discursos que tienden un poco hacia el extremo. Los discursos, yo creo que son más temáticas ciudadanas que políticas. A mí me pasa que cuando tú haces un discurso más fino, más centrado en ok, hay dos tendencias, izquierda y derecha, que yo lo encuentro un poquito anacrónica, porque a mí me da la sensación... Es básico, yo creo que es como medio básico. ¿Cachai? Es como de allá de ahí hacerse como una idea, pero me da la sensación más que está entre los que ganan dinero con su trabajo y los que ganan dinero a través de las inversiones, que es con el capital. ¿Ya? Me da la sensación, porque y es más, a mí me complica el dinero que no produce cosas, el dinero financiero, yo eso lo encuentro. Porque también viene de repente un proceso de especulación y hay un sinfín. Es terrible, si el dinero no hace cosas para la humanidad. Pero genera efecto. Pero nosotros le damos, porque ¿qué es el dinero? Finalmente sí, es un hojita de papel que nosotros le estamos dando como convención social valor. Yo creo que el dinero es idea del Dios. Pero por supuesto, pero ese papelcito nos termina, la gente se rompe el lomo para llegar a final de mes, para ganarse esos billetitos que son un papelcito finalmente. Y incluso a lo mejor se lo pueden seguir ganando y rompiendo el lomo, pero al menos que estén conscientes de dónde están parados. Porque yo también trabajo y me rompo el lomo y me gano mi sueldo, pero yo tengo perfectamente, yo incluso estoy metido en un banco, pero yo tengo perfectamente claro que no tengo que pedir crédito, si tengo que pedir un crédito tengo que pagarlo lo antes posible o tratar de salirse del banco, no participar, tengo una sola tarjeta comercial nomás y cada vez que la saco, la dejo usar, la rompo. Pero no es lo que sale en la publicidad de ahí que está puesta. Eso voy, pues entonces, el nivel de nosotros, de civilidad. Nosotros tenemos, el chileno es muy buen trabajador, es muy obediente, muy dócil, pero la docilidad que tenemos, el nivel de abuso que somos capaces de resistir como país es muy grande. vamos a tener en unos cuantos años una cantidad tremenda de ancianos pobres. Ya la tenemos, creo yo, todavía. Pero vamos a la humanidad. Viene va una a seguir masa subiendo, más porque grande. Son los primeros de la pensión ahora. Y como el 75-80% de los chilenos ganan de menos de 500 lucas, no son capaces de sostener a los viejos y tampoco son capaces de sostener a los niños. No. Entonces, y esto no significa que hay que cambiar todo de tabula rasa, pero hay ciertas cosas que son insostenibles, como el sistema de AFP. Yo creo que el sistema de pensiones que nosotros tenemos no puede continuar, no funciona. Lo trae un amigo y me dijo, en Chile funciona todo más o menos bien hasta que te jubiláis. Claro. Ahí es donde partiendo de lo vulnerable que es la persona en edad de jubilación, pues esa persona se enferma con la pensión que recibe, se fue a la B, o sea, no tiene cómo pagar remedios y nosotros nos despreocupamos. Bueno, y como nada es gratis en la vida, nuestra DJ nos tiene listo y preparado la primera canción, que es de este grupo uruguayo, Cuarteto de Nos, que se llama Tal Cual. Nada es gratis en la vida, vamos con la primera canción y volvemos aquí conversando con Lucas Serrano, cientista político en el Universidad de Desarrollo. Yo dudo enseguida, pagué antes o estábamos con los argentinos Cuarteto de Uruguayo, Nos. Uruguayo. Perdón, uruguayo, gracias. Por eso es bueno tener un copanelista aquí, porque uno se manda a embarrar y el copanelista le pega el tiro. No, que me gusta mucho Cuarteto de Nos. Muy bueno Cuarteto de Nos, muy bueno. Podríamos hacer un especial un día de puro. Tiene canciones bien buenas, sí, bien buenas. Buena. A mí me gusta bastante el Cuarteto de Nos. Estamos aquí con Lucas Serrano y le habla Francisco Córdoba, analizando la coyuntura política local, y hace un rato estábamos conversando de la falta de liderazgo y la incapacidad que nosotros tenemos, al menos en la región, desde la perspectiva del poder, de la política, de tener referentes que sean capaces de colocar nuestros temas, hacer nuestros temas tema país. O en primera plana, ir liderando, girando cosas, y que al final entre la relación con el poder económico y el ego, y el cuidar el patrimonio, el capital político para poder ser reelecto. El poder de partido nos está hundiendo poco. Pero esto también se replica a nivel nacional. El caso Penta es escandaloso porque siempre hemos sabido, y yo me acuerdo el año pasado cuando yo traté de hacer una campaña que decía ¿quién paga tu campaña? Era un hashtag que decía ¿quién paga tu campaña? No me lo pescó nadie me infló, nadie nos infló, y fuimos varios los que decíamos que quería hacer transparentar a eso. Y hoy día es tema. ¿Cuáles crees tú que son las principales repercusiones, Lucas, del caso Penta hasta ahora? Porque la UDI se picó, porque salpicó principalmente la UDI se enojó, entonces fue a buscarle los trapos sucios. Primero fue pedir la vuelta de mano por el caso Gata La Moneda, y al parecer Bachelet dijo, bueno, yo no pienso pagar las cuentas del lago, así que de esta no me hago cargo yo. Es que... El tema va... Y ahí la UDI se enojó y dijo, vamos a sacar todos los chapas. No digamos que solamente la UDI es la que recibe gastos. No, están todos aquí. Por supuesto que probablemente tienen un número mayor que es lo que los pone en palestra, lo que los pone en lupa. O sea, cuando te hablan de más del 90% de tus gastos reservados... ¿Cuánto era acá? ¿270 millones de pesos? No me acuerdo, pero era como el 97% de... Cuando tú quieres armar una campaña, tú planificas tus gastos, dónde vas a invertir, dónde vas a poner las palomas... Y que tengas 97% que tu teoría no sepas de dónde vienen y cuánto es, que tú, es para ti una sorpresa que tengas gasto reservado, no me la puedo comprar. Ahora, yo entiendo que la principal repercusión y genera algo súper bueno es que se abre el espacio de clarificar y que la ciudadanía al momento de votar sepa, oye, el grupo económico tanto o la compañía tanto, que en el fondo si uno va a lo más arriesgado no debería tener nada de malo, porque puede que ellos tengan su interés y crean que político A, político B son lo que el mejor representa, entonces yo les doy un empujón. Y como habíamos hablado antes, el gasto reservado viene de este concepto teórico de que es mejor que yo no sepa, que el que no se sepa quién yo le estoy dando plata para guardar mi anonimato de mi opción política. Pero finalmente, entre la democracia consiste en mayor información. Entonces, si yo al momento de tener la papeleta y ir a votar sé qué interés está A, B, C, me es más fácil meter un voto con mayor claridad. Porque aquí yo no creo que haya una super red de corrupción también detrás, sino creo que es más clarificación es mejor democracia. Yo creo que sí hay una super red de corrupción. Yo lamentablemente soy harto más pesimista que tú, porque primero, y no es una crítica, es un hecho, el interés del empresario es maximizar la ganancia, o sea, ganar lo más posible. Las empresas no reganan dinero. Uh-huh. Ni siquiera con su mencionada responsabilidad social empresarial, que al final igual descuentan impuestos, lleva un lado de imagen y sale harto más barato construir la escuelita y contaminar por 20 años, eso es un chiste. Eso, los que hemos estado metidos en temas ambientales sabemos que es un chiste. Yo creo que sí existe un hábito amplio, histórico, de vínculo, y como lo dice muy bien Gabriel Boric, hay una colonización del mundo empresarial dentro de la política. Y eso es para mí un acto de corrupción democrática. Uh-huh. Porque una cosa es lo ilegal y otra cosa es lo ilegítimo. En Chile hay muchas cosas que son ilegítimas, pero no son ilegales. Uh-huh. ¿Ah? Como la ilusión de impuestos. Pero como, claro, entonces yo considero de que se corrompe la democracia cuando no tenemos claro qué empresario puso el ojo para invertir en un político, porque tú vas a ponerle las lucas. Yo no tengo ninguna duda que las ISAPRE y PENTE, los bancos, como se demostró, le colocan más dinero a la derecha, dura, porque ellos van a hacer la pega de evitar de que se modifique la tasa convencional máxima obligatoria de los impuestos, que se modifique, que se elimine la discriminación por sexo y por edad, la ISAPRE, que van a ir deteniendo, van poniendo palo en la rueda todo. Entonces, pero también está lo que apuestan al caballo ganador también. Pero por ejemplo, para mí Escalona es un tipo que le sirve a los empresarios tanto como Lago y tantos como otros, de que si, el Partido Socialista salió aplaudido el año 2004 o 2005. Bueno, siempre los empresarios dicen que no hubo gobierno como el de Lago. No, claro, no hubo gobierno como el de Lago. No hubo nada mejor que un gobierno socialista el de Lago. Entonces, a pesar de que yo entiendo que no hay como una mafia corruptiva, claro, no, yo creo que claro, hay un hábito corruptivo histórico. Es que yo creo que se debería corregir eso. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que debería ser un proceso súper transparente. Yo al momento, si yo quisiera, debería ir a una página web donde dijera, mira, aquí al candidato A le donó este y este. Entonces tú podrás hacer la asociación si quieres tener tu voto, que esté un político que esté asociado a esos grupos económicos, o quieres a lo mejor que esté, puede tener donaciones de otro lado, a lo mejor son fundaciones, anda a saber uno. Pero hoy día no sabemos, ese es el problema. Entonces, si queremos evitar nuestros cuestionamientos, transparentemos. Que no, claro, nosotros queremos, tú y yo. Sí. Pero en el Parlamento no van a querer. Imagínate, voy a buscar las declaraciones de la senadora Van Rysselberghe y del senador Pérez, de ambos de la UDI, donde decían, no sé, así como, oye, preocupémonos de cosas mucho más importantes que esta del país, o no hay por qué andarse metiendo en los gastos, siempre ha sido así y ha funcionado. Bueno, y era una cantidad de excusas de baja monta. Es que siempre no politicemos esto. Imagínate un político diga no politicemos esto. Siempre hay un argumento que tira mucha gente en el momento de estar este tipo de encrucijado, de repente igual se usa para el binominal, que dice, es que la gente no se muere de hambre del binominal y la gente no se está muriendo de hambre porque Penta me puso plata. Como cuando debatí con Enrique Van Rysselberghe en la Universidad del Desarrollo, ¿sí? Tú estabas presente cuando él dijo, bueno, yo no considero que la Asamblea Constituyente sea algo que esté importancia las personas. Claro. Entonces, si tú me hacías elegir entre morirme de hambre y cambiar la Asamblea Constituyente, claro, yo prefiero que comer que andar haciendo la Asamblea Constituyente. Pero de seguro, si. Pero no si, por eso. Pero si tú a la persona le dices, ¿sabe que a usted le gustaría dejarse de estar preocupada constantemente, sí, que no tiene que comer? Bueno, habría que modificar la Constitución, claro, porque cambiamos alguna regla del juego. Entonces, ahí yo le dije a Enrique, ¿sabes qué? Primero pregunté a la gente si sabe lo que es la Constitución. Entonces, tú ¿y qué hace la Constitución? Entonces, pero tú eres diputado, tú sí sabes qué hace la Constitución. Entonces, tú sí sabes que sí es importante para modificar la calidad de vida de las personas, es también modificar ciertas reglas del juego que hoy en día favorecen a un porcentaje muy reducido de la población en desmedro del resto. Porque no puede ser de que cada vez que nosotros queramos hacer una mejor distribución de la riqueza, se amenace de que va a haber una crisis global. Nosotros tenemos unas tasas impositivas, unas tasas bajísimas en comparación a otros países. Entonces, tenemos que dejar nosotros de temerle al poder económico y como país decir, ok, pero como país nosotros decidimos de que usted no va a ganar 100 millones al mes, va a ganar 80 millones al mes. Ojalá le alcance para vivir con 80 millones al mes. Pero los otros 20 millones de pesos al mes que vamos a pagar educación, vamos a pagar salud. Como dato curioso, la única medida aliviatoria que da esta reforma tributaria es bajar el impuesto a la gente que gana más de 4 millones de pesos de un 40% a un 35%. Porque claro, si tiene una lógica detrás escondida, pero aún así no es la mejor señal. Porque hoy día, ¿qué pasa? La gente que gana más de 4 millones de pesos se convierte en empresa y como empresa tributa máximo un 20%. Claro. Por lo tanto, les conviene. Entonces ahora se les subieron 25, se bajó un 35 para que dejaran de hacer ese hábito. Pero ellos... Pero no ingresa más, ¿po? Pero aún así va a seguir convirtiéndose en empresa. Entonces... Oye, ¿qué te parece a ti? A ver, quiero a ver si estoy equivocado. Las empresas traspasaron el alza de impuestos a los consumidores. O eso es que va a ser gradual. Pero eso debería estar regulado. Ah, bueno, no hay ningún lado que lo diga. Pero yo aquí lo planteo. O sea, no puede ser que cuando se... Porque la intención de la reforma es recaudar más impuestos a través de las ganancias de las empresas. Es totalmente recaudatoria. Es recaudatoria. Entonces... No distributiva, debería ser distributiva. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dicen, bueno, pero los empresarios dicen, ok, subimos los precios y no pierden. Y no, ni siquiera es un tema de perder, es devolver la mano, es tributarle a la sociedad, es que básicamente, un porcentaje de ganancias. La idea entonces yo encuentro que es delictual esa. De una reforma tributaria viene de un concepto que acuña muy bien un filósofo que se llama John Rawls, que es el velo de la ignorancia, que dice, en una situación hipotética donde el ser humano no tenía estado y todo, cuando dice, ya, convirtamos en una sociedad organizada, no sabemos que puede que tú seas millonario y yo llegue a ser pobre. Claro. Entonces con eso hagamos algo. El que es millonario ayuda al que es pobre a través de los impuestos, que no es básicamente repartir la torta, sino hacer el concepto de la segunda torta. Claro. Con los impuestos. Ahora, hay entre otras cosas como la eficiencia, pero también está el deber ético que si tú no lo impones hoy día yo creo que no se hace, ¿sí? Es un problema que nosotros tenemos. Vuelvo a decir, nosotros vivimos una civilización que está cimentada sobre valores no humanos, contra lo que conocemos como ser humano, la persona humana. Tú y yo nos juntamos porque juntos somos más que dos, aunque suene cursi, pero claro, el ser humano con otro rinde más que solo. el individualismo o el sistema de atomización social que tiene este modelo es completamente contrario al sentido de por qué nos juntamos. Cuando yo me junto contigo no es para sacar provecho, yo no hago sociedad contigo para sacar provecho de ti. Yo hago sociedad contigo porque tú y yo juntos hacemos más cosas. Yo creo que hay un problema serio. Y para terminar, nosotros los humanistas planteamos de que no solamente el capital es importante, sino que el trabajo es tan importante como el capital. La generación de capital. ¿Me caché? Sí. O sea, está bien, tú tienes el capital, heredaste una fortuna o te la ganaste, no sé, ok, me parece perfecto que tengas 1,000 millones de pesos en tu cuenta corriente. Pero esos 1,000 millones de pesos no se van a transformar en 5,000 millones de pesos si no hay 400, 500 personas trabajando en tus proyectos. Y esa mano de obra es tan importante para generar el nuevo capital como el que colocó las lucas al principio. Sí. Y hoy en día nuestro modelo coloca al trabajador en un estado en una cosa así como de gracias jefe por darme pega, por hacerme este favor de yo poder hacerlo rico usted. Porque está muy mal, el trabajador está súper desprotegido, hoy día tiene el capital tiene mucho más peso que la mano de obra. Yo creo que hay muchos problemas con las consecuencias del capitalismo, que puede ser que hay muchas cosas muy buenas del capitalismo, por ejemplo, de surgir, del emprendimiento. Genera más riqueza, sí, más rápido. Claro, pero también el problema son los costos y cómo lo estamos asociando. O sea, nosotros siempre fuimos un conejillo de India, el modelo neoliberal. Experimento para todo. Y siempre nos ha citado como el conejillo de India, y de repente nos pasa que nos estamos mirando y lo que... Estamos mirando muy mal a los que quedan atrás. Y la idea de una sociedad es que menos gente quede atrás. Entre más compacta, mejor avancemos. Entonces, si para eso estamos juntos. Sino, porque si a mí la sociedad, perdóname. Si a mí, es que yo no puedo erradicar a los pobres. Yo no puedo hacer que desaparezcan del país. Es que somos una somos Chile, sociedad. Claro. Una sociedad, ¿cachai? Entonces, es como, a mí me pasa lo siguiente. Cuando alguien dice, ¿sabes qué más? Estos cabros que andan robando, delinquiendo, son unos antisociales. Digo, ok, sí, puede que estén en contra de la sociedad o no participen de las reglas de la sociedad decente, por ponerle algún nombre, pero ok. Formal. Si tú naciste en una población marginal, donde quizás todo esto, un par de padres, lo más decente posible dentro de todo, pero tenían que trabajar los dos y estar todo el día fuera de casa. O sea, no tuviste el apego suficiente, no tuviste la nutrición suficiente, no tuviste el acompañamiento suficiente, recibiste la peor educación que puedes recibir, porque la peor educación la reciben los más pobres. Por supuesto. Porque es una cosa así, ¿cachai? ¿No? Como te vistes mal y hablas mal, no te pescan para recibir trabajo, si no llegas con ropa bonita, si no hablas de corrido. Y llega un punto en que la sociedad no te ha entregado nada, po, no te entregó salud, no te entregó educación, no te entregó oportunidades. No, y después viene una... Y ¿qué afecto, qué amor va a tener ese niño, ese adolescente, por el resto, cuando desde que nació le ha tocado bailar con la fea? Sí. Y después le dicen, oye, pero compórtate como si hubieras nacido, como si hubieras tenido buena educación, hubieras tenido común, hubieras tenido... Entonces no podemos exigirle. Siempre va a haber, de repente, uno o dos casos excepcionales de gente que en esas situaciones logra surgir, que son para aplaudirlos de pie. Y no deberían serlo. Debería ser lo común. O sea, que nuestra sociedad, con los diseños tributarios, con los diseños educacionales, debería agarrar a estos jóvenes y tratarlos de poner el buen camino. Darle la misma cantidad de oportunidades que tiene una que te va a tener la persona que nace de buena familia. Pero nadie quiere asumir ese costo. Por supuesto que no. Nadie quiere ponerle las lucas a esa situación. Por eso el sistema carcelario que tenemos también. Que es lapidario. Aumentamos en un 100% la población penal en 10 años. Sí, yo me acuerdo perfectamente cuando en un debate a rato dijo algo muy simpático. Dijeron, todos decían para la seguridad, para acá. Era la época de la puerta giratoria. Más delincuentes, o sea, más carabineros. Sí. Y a rato dijo, vamos a terminar la mitad de este país carabineros y la otra mitad del país vamos a terminar presos. Porque no es el impulso genético de clase el que te impulsa a delinquir. Porque si fuera por eso, los directores de La Polar deberían venir de barrios marginales y cocotearon a 1,000,000 de chilenos de la oficina. Bueno, hacen clase ética ahora y por supuesto que están pagando su costo a la sociedad. Entonces hay una cosa que yo considero de que no es correcta. Pero con la clase política que nosotros tenemos hoy en día, muy vinculada al poder empresarial, volviendo al tema de venta, yo veo muy difícil que nosotros... Ese apetito por la transparencia que tú hablas, de que es necesario profundizar la democracia, no sé si haya voluntad en el Parlamento. Yo lo miro como una cosa súper lógica. Si yo soy diputado o senador y veo que la gente me cuestiona todo lo que hago, primero no hago una cafetería tan grande, pero eso es otro tema. Yo, si quiero que la gente empiece a avalar mejor mi trabajo... Trato de hacer señales que la gente empiece a respetarme más. Y un tema de transparencia sería una buena señal. Ahora, quizás el costo que haya detrás de esas donaciones puede ser demasiado alto como para que digan, ¿sabes qué? Acá demos un golpe a la cátedra y transparentemos. Pero si yo fuera, y de repente lo veo cada vez, todas estas veces que salen cuestionados los diputados y senadores, ¿cuál es el costo? Si ellos deberían, a ver, con una manera de costo y beneficio, entre más cosas hagan en pos de la ciudadanía, menos señales de opulencia o de que no están en sintonía hagan, mejor van a ser evaluados por la gente. Hubo un alza en la encuesta de Imarca, en el momento que entró Camila Vallejo, Caro Cariola, Bio Boric, Jackson, Vladimir Milosevic, entraron al Congreso, subieron inmediatamente las señales de aprobación de la encuesta de Imarca. La única relevancia estadística, o sea, el único hecho, era el ingreso de estos jóvenes a la... Subió como un 10% que después se fue quemando de nuevo a bajar. Entonces, la gente de repente mira con buen ojo este cambio de señal, de repente de casta, o que tengan una lógica. Porque yo, mucha gente me dice, yo te apuesto que si un diputado viene y me pasa para comprar plata con pan, me pasa 10 lucas, porque no sabe cuánto cuesta el kilo de pan. No, pero si tú les preguntas, no tienen ni idea. Bro. Entonces, que le faltan sintonía, y yo sí, yo entiendo de repente que sí, a lo mejor la cafetería no era lo mejor para negociar, pero no hagan una cafetería a otro nivel, sino aumenten la MED, no sé. Pero no se pasen al extremo, porque es cierto que no hay sintonía. Es que hay un aburguesamiento, claro, de la clase. La clase política, y no hablo de la burguesía de una perspectiva de la lucha de clases, no, sino de como tal. Es muy difícil ser una persona común y corriente desde el punto de vista... Ni siquiera por... Es por lo hay personas, por el trato que y aquí yo me digo, yo hay personas que hemos decidido no tener más dinero del que podemos ganar. Uh-huh. Hay personas que hemos decidido tener una vida sencilla, porque... Como vemos, yo veo al menos la vida que es un viaje, entonces me gusta viajar livianito. ¿Ah? Entonces, claro, mientras más cosas tienes, más pendiente estás de las cosas. Pero es que el norte no debería ser el dinero también. Porque, no, pues el dinero, si, las cosas importantes de la vida son otras. Uh-huh. Que creo que vamos a tener que darle una vuelta a la otra dimensión del humano que no está atendida, que es la dimensión psíquico-espiritual, que es donde se genera el bienestar. Por algo hay gente que tiene mucho dinero y tiene depresión. Si el dinero fuese la solución para el bienestar psíquico, emocional de las personas, la gente con dinero. Hoy día mucha gente dice que la frase que define la sociedad es el dinero no compra la felicidad, pero yo prefiero llorar arriba de un Audi que llorar en la calle. Pero va a llorar igual. De acuerdo, pero dice que por lo menos es por la generación de estatus. Sí, simplemente por la generación. Pero sí. yo avalo que van a haber nuevas generaciones de personas que van a ser harto más inteligentes que las actuales, que están hablando, están más preocupadas de cómo te vende, cómo ser. Claro, no, sí, también hay un tema de... hasta dónde tú llegas al final de tu vida, puedes estar teniendo todo lo que tú quisiste económicamente hablando, pero eso no puede dar sinónimo de una vida feliz. Que esos son otras temáticas que son un poco, claro, que sean psicoespirituales, que van más allá de repente de un tema más tácito como es. Es que como no lo puedes desligar. Yo considero que el desvinculamiento del desarrollo humano y transformar al ser humano en que el bienestar está netamente ligado al homo economicus. O sea, hay muchas personas que piensan de que Chile va a ser un país desarrollado cuando todos tengan auto. Y mi perspectiva es que Chile va a ser un país desarrollado cuando la gente que tiene plata no use el auto. Use el transporte público. Es la sociedad. O sea, ¿qué es lo que vende la Coca-Cola hoy día? Vende felicidad. ¿Qué es lo que te vende la tarjeta Presto? También te vende felicidad. Pero te lo venden en un pueblo ignorante. En un pueblo ilustrado no te la compro. Yo veo un comercial y me río. Pero hay gente que la compra y este es el problema. Ahí está el problema, por eso es la educación cívica. Y por eso se compran los políticos. Claro. Chante, por eso se compran. Sí, porque todo. Se compra la tarjeta y que si yo te... Que esa generación de necesidades... Sí, ¿cuál fue quizá el gran error de la Polar? Fue que la gente de la Polar decía, bueno, hicieron estos cálculos que toda esta gente al final le iba a terminar pagando, pero no calcularon que esa misma gente tenía tarjeta Falabella, tarjeta París, tarjeta Presto, y en su orden de necesidades pagaba primero esa, y la última que pagaba era la Polar, que era la tarjeta que sacaban para pagar lo otro hoyo. ¿Y la bicicleta? Bueno, yo todavía te podemos hacer otro programa acerca de la discusión de cuando yo escuché el primer término de la democratización del crédito. Yo dije, a ver, dije yo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos? Porque es como la democratización de la deuda. Hablemoslo desde otra... Pero es que... Del endeudamiento. Siempre, bueno, tú dices, esa plata que no genera dinero, hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué pasó la crisis subprime? Porque la gente compraba deuda. Yo te vendo mi deuda. Sí, ¿y qué es eso? O sea, si yo te debo 10 lucas a ti, viene alguien y me la compra. Entonces me compra tu deuda y tú le tienes que pagar ahora a él. Claro. O sea, sí, bueno, esas externalizaciones... Pero ya, tenemos que ir a la segunda patita de música de la tarde. Vamos con Pearl Jam y la canción Even Flow del disco Puros temas hoy día. Yeah. Bien, ahí estamos volviendo en Entre Humanos por Radio Lorenzo Arena. Les habla Francisco Córdoba, el conductor habitual. Y ahora les presento en el tercer bloque de nuevo a nuestro invitado y nuevo panelista a este programa, Lucas... Ah, se volvió tu apellido, Lucas. Serrano, Lucas como, Serrano la como la calle. Te iba a decir Lucas Martín. Tengo un amigo argentino que se llama Lucas Martín. Y te iba a decir así, pues entonces ahí me entró la confusión, Lucas Serrano. Estamos hablando hace unos minutos sobre la relación del poder económico con la política y este sinfín de detalles que tenemos nosotros por mejorar como país. Me gustaría que tocáramos temas un poquito más locales. Ustedes, como observa Biobío, y aquí te pongo en el rol de entrevistado, ¿cómo evalúan, o no sé si lo han hecho, o al menos tu percepción personal del liderazgo o del ejercicio político del actual alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz? Porque yo solamente tengo opiniones de dirigentes vecinales, que a lo mejor, porque como yo los conozco, los que conozco nunca han sido muy afín, y los que han sido afín o no estaban en contra de Álvaro, no tenían otra decisión política. No hay nadie muy conforme. Al parecer, la queja más frecuente que yo he escuchado es que hay cierta... es un poquito sectaria la forma en que trabaja el alcalde. Trabaja con un grupo muy muy cercano de gente, uh-huh, muy reducido, que al final es lo mismo que hacía Jacqueline. Eso, es como lo mismo. Pasamos de una autoridad autoritaria, bien cerradita, autoritaria no que imponga... Con un grito pelado en la calle, pero igual impone, porque al final funciona con los que quiere. Y yo creo que un municipio democrático funciona con los que tampoco te quieren mucho, pues esa es la idea. Bueno, no sé si como institución nosotros tenemos una opinión política, ya, dado que nosotros generalmente no tendemos tanto a la política porque somos transversales, hay gente de todos los sectores, entonces si tratáramos de decir ya una opinión así sobre Álvaro Ortiz, puede que quede la... ¿Pero cómo has visto toda la situación? La opinión, yo creo, me parece que... un poco eso, o sea, que ha estado un poco enclaustrado dentro de su propio círculo de apoyo, y es porque probablemente el cargo de alcalde implica mucho más cercanía de trabajo que de repente otros cargos. De repente cuando uno es diputado, cuando es senador, que un poco que es lo que he visto desde toda su vida con su padre, él tiene un equipo de trabajo reducido que es el que siempre ha tenido, entonces se entiende, porque no tienes tanto contacto con la gente. En cambio, el alcalde puede que tenga que abrir un poco más los espacios. Bajo esa lógica, el día lunes yo estuve en el municipio y asumí como consejero de la sociedad civil, que es una institución que se formó y nosotros estamos participando ahora como observa ahí, pero y es muy nueva y una institución que es netamente consultiva y le falta probablemente vinculación y eso, pero también hay un tema que le ha pegado muy fuerte al alcalde, que a lo mejor no tiene mucho que ver con la esfera política, pero le ha pegado duro, que es el estadio. Al alcalde... Es que esa pelota, Álvaro, le gusta la pelota. Bueno, como a muchos nos gusta la pelota. Y aparte que no solamente está el gusto personal, está el capital político de todos los Ortiz. O sea... Si no fueran por los clubes deportivos, no ganan nada. O sea, pero también hay... Se ha posicionado esta discusión y en la mente de la gente de que si Concepción no llega a la Copa América sería nefasto porque Concepción no puede quedarse afuera. Son dos semanas de comercio que no sé cuánto impacto llegan a tener, quizás salvo en la capacidad hotelera. Por supuesto, por eso el casino y todos van a pujar. Pero no sé si, por ejemplo, mi padre que tiene una botonería va a vender más botones porque se hizo la Copa América. O yo voy a tapar más caries. Claro. Porque... Entonces, pero finalmente se ha asociado mucho a la gestión municipal, el tema que pasa mucho. De repente a los cores se le asoció con él, con el teatro. Entonces, todos los cores, es que mira que este botón contra el teatro, entonces no hay que sacar este core. Porque... Entonces se asume así y aquí se está pasando un poco con... Es que el alcalde y el estadio. Y se está poniendo mucha plata. No tenía nada que ver el municipio con nada, el estadio. Nada que ver, pero él también tomó la bandera de lucha del estadio. O sea, la otra vez salió diciendo en el diario que yo sé que me van a colgar si no saco el estadio. Álvaro ha hecho, desde mi perspectiva, y esto lo digo con afecto, porque yo no tengo problemas con las personas. Uh-huh. Tengo problemas con las decisiones políticas. Y creo que Álvaro ha hecho dos decisiones políticas muy malas con ese apetito de mostrar liderazgo, control. Uh-huh. Uno, el mercado de Concepción, se metió en un cacho ahí que debería... Mira, me hubieran preguntado a mí, Francisco, usted como alcalde de Concepción, ¿qué haría? Yo diría, miren, voy a apoyar todo el proceso que sea necesario, pero esto se resuelve en la justicia. Sí. Listo. Eso, pero no... Pero es que fácil, todo el enredo hacerlo patrimonio... Y el tema del estadio es un problema del gobierno, ¿sí? No del municipio. El municipio tenía que ver por dónde pasar los camiones, tenía que dar los permisos. Pero Álvaro trató de A ver, creo que tuvo mal cálculo, porque se apropió de la pelota antes de poder chutear. Pero que tiene que haber pensado, dicho, si esto resulta, yo quedo como el gran gestor del estadio y que es una medida muy popular, entonces puedo decir, mire, su y como alcalde... La, y como la gente no tiene idea qué es lo que hace un alcalde, a veces que el estadio es responsable. Y por eso él tomó la pelota, literalmente hablando en este caso, sobre el estadio, y ha sido casi su bandera de lucha y ha sido el tema por el que probablemente más se le asocie, siendo que no tiene nada que hacer en realidad el estadio. Y siendo que, en verdad, si tú me preguntas a mí, la plata del estadio en este momento se podría haber aprovechado. Y como de hecho nosotros lo creemos un poco, ¿cierto? Se podría haber aprovechado mucho mejor que en la cantidad de plata que se ha derrochado. Si hubiera salido el proyecto como se hizo en un principio, estamos muy de acuerdo que es importante en un estadio. Y ahora, sacando un poco la futbolística, ¿qué va a pasar con ese estadio? El Deportes de Concepción no lo va a poder pagar para arrendar y ir a jugar todo el fin de semana. La Universidad de Concepción, porque van a tener que recuperar estos costos. Y vamos a jugar nosotros, voy a jugar toda la tarde. Claro. Es para la gente, el Estadio Atlético tiene las condiciones. Es un estadio para que se juegue rugby, es un estadio para que se juegue hockey, es un estadio para que se juegue cualquier rayuela corta, no sé, me da lo mismo. Pero, por ejemplo, la Isidora Jiménez no tenía plata o no tiene prácticamente apoyo para salir a tratar. El Mauricio Pitbull, que le llaman, que es un chico que es levantador de pesas acá, estuvo haciendo una campaña para comprar equipo porque le habían robado los equipos y no podía salir a competir a América Latina. Entonces, y la mejor, la vía máfica, hashtag Farca, y ahí te ayudamos. Esa es la medida. Entonces, digo que yo sé que yo encuentro tan ordinaria la política populista. Yo creo, siempre he pensado, no voy a ganar nunca. Pero que gana. Pero si gana. Pero por eso yo apuesto a que, porque yo me propuse personalmente, perdona que sea autorreferente, pero a lo mejor puedo representar a muchas otras personas. Yo me propuse 20 años estar peleando en política. Voy a ser durante 20 años candidato. Uh-huh. ¿Cuántos años llevas ya? Yo 3. Ah, ya te falta. ¿Te quedan me quedan 17. Pero tú te pones a pelear con factores... O sea, la gente no te elige si eres inteligente, no te elige si eres honesto, no te elige si has tenido una vía coherente con tu ideología, con tu... Eso nadie lo evalúa. Te evalúa si te ha visto. Sí. Si te ha visto. Te evalúa si lo has ayudado. En valor canasta familiar. En todo, cualquier cosa que tú hayas podido ayudarlo, porque a lo mejor no es la luzca, pero es la facilitación. Entonces, si el asistencialismo y la popularidad mediática son los factores, y ambas tienen que ver con el poder económico, son los factores principales por lo cual se genera el liderazgo político nacional, estamos sonados. Entonces yo apuesto, y creo que muchas personas que participan en política apostamos a no transar nuestra forma de hacer campaña y de hacer política, apostando a una generación mucho más crítica y más inteligente en unos 20 años más. El problema... Yo quiero que la gente, cuando me mire, me diga, si es que este tipo hace 20 años que viene planteando lo mismo y al menos... Consecuente con su idea. Ha sido consecuente. ¿Cachai? Al menos y retirarme sin ganar así. Hay un problema de concepto básico de qué es la democracia. O sea, la democracia nunca ha sido el gobierno del más inteligente, del más consecuente, sino ha sido el gobierno más popular. En Chile. Claro, por supuesto uno puede aspirar que en Suiza y aspirar a la que siempre uno mira en la democracia suiza. Yeah. Pero la democracia como concepto, y por eso allá en otros países también hay esta discusión que dice que lo decía Churchill, que este es el peor sistema que conocemos, pero es mejor que todo el resto. Claro, es perfectible. Claro, pero es lo mejor que es lo menos malo esta democracia. No debe, a mi gusto debería ser el mejor bien, no el menos malo, porque ya peyorativamente entraste a hablar de democracia como lo menos malo. Ahora, el concepto de que sea el más popular puede ser tu estrategia para ganar, es simplemente como tú puedas obtener más votos. Y con el sistema binominal ni siquiera. Pero cuando tú le... Yo iba a una casa, golpea la puerta. Señora, hola, soy Francisco Córdoba, etcétera. ¿Y qué me va a dar usted? Porque los de allá nos regalaron lente. O yo necesito arreglar mi techo. Entonces el alcalde o la diputada o el diputado, a nosotros la junta de vecinos... No ayuda, Valdivia. Yo me acuerdo perfectamente en Chihuayante. Yo llamé a todas las organizaciones civiles de Chihuayante. Uh-huh. A todas. A cada una por teléfono. Y decía, oigan, ¿saben qué? Soy Francisco Córdoba y soy candidato a diputado. Me gustaría conversar con usted, con el Club de Mujeres X de Chihuayante. No, ¿sabe qué? Nosotros no podemos conversar con usted porque el diputado Artigas a nosotros nos ayudó a que consiguiéramos nuestra sede. Así que todas votamos por él porque nos consiguió nuestra sede. Y yo le dije, ¿y usted sabe cuántos proyectos de ley ha presentado por el tema de la equidad entre los hombres y las mujeres y los derechos de las mujeres? Ah, no sé. Pues bueno, esa es la pega al parlamentario, no conseguir sede, le dije. Pero es que, bueno, también ahí tenemos ahí tenemos un problema de conceptos claros. O sea, sí, el diputado gestiona, y que no es parte de su rol, pero gestiona en pos de mantenerse ahí. Pero su trabajo no es ese. Por supuesto no le estamos pagando con nuestros impuestos para que haga favores, para quedarse en el puesto. Le estamos pagando para que tome las mejores decisiones para el bien común. Sí, pero hay un problema de costo oportunidad. Así que yo no estoy defendiendo que me toca bailar con la fe. Claro, porque yo voy con la intención claro, de... Claro, y al final o caí en el vicio o te retiras. Claro, si no... Yo voy a estar 20 años, lo lamento. Le aviso a toda la gente que tenga que llamar. Que los voy a volver a la junta de 18 estudiantes, que la voy a volver a llamar. No me pienso cansar. Pero es que, claro, hay un problema de lo que se ha convertido un poco el proceso político. Y el proceso político es súper importante en el sentido de ahí sale la legislación y todo. Pero el proceso político hoy día se está convirtiendo en finalmente, mi forma de conseguir votos es quizás más importante de mi gestión. Entonces yo digo, acá... Es que la ciudadanía responde. Si no funcionara, la gente no lo dejaría hacer. Pero de ahí que yo digo, más que el sistema político, a mí, porque este nuevo binominal con la fusión de los distritos. Por un independiente nefasto. No, está bien. ¿No? Y para los partidos políticos que no tenemos gran capital. Pero, así, imagínate, ¿no? Te fusionas con el cual te agrandan el distrito, te vayas 40. Si son 800.000 electores en 10 comunas. Claro. Solamente los candidatos con 400 millones de pesos van a poder hacer campaña. Es que, bueno, yo creo que con el tema del binominal se hizo algo muy al lote porque no hemos parado a preguntarnos qué queremos. Porque el sistema que se hizo tenía una explicación, era buscar estabilidad. Ya cumplió su cuarto de hora, yo creo que cumplió más que su cuarto de hora. Está más pasado. Es de hondo. Gusanado. Entonces ahora es momento ya, ¿qué queremos ahora? ¿Queremos mayor proporcionalidad? ¿Queremos darle entrada a esta fuerza que está fuera? Que por ejemplo pasa que hoy día tuvimos 9 candidatos presidenciales. Pero ninguno sacó mayor prueba. Ninguno sacó representante. No, junta Meo, desde Marco Enrique para el lado, claro. Y no suma más de 15%. Su mejor candidato no salió, que es la Maricela. Y la vez pasada, que sacó un 20%, que era su mejor candidato, este que hace Escobar, Álvaro Escobar, tampoco salió. Bueno, él no salió por lo binominal. Pero aún así, queremos abrirle un poco, que sea un poco espacio, que por último, la tercera fuerza empiece a crecer el umbral. Y para eso no necesariamente tenemos que aumentar los distritos. Podemos simplemente redistritar con lo que tenemos. Poner un diputado más en contra, claro, pero es que si las personas que le afecta hacen el traje y la medida, no sé qué tanto va a ser en pos de eso. Estamos teniendo la discusión de lo que queremos como sociedad, qué queremos con nuestro sistema para ser más representativo. Por eso es tan importante hacer una asamblea constituyente. Ahí yo ya me pongo... Pero sí... una discusión, claro, más participativa. No sé si precisamente una asamblea constituyente, pero decir, ¿qué es lo que quieren? ¿Dónde está ¿De dónde nace el poder? Si eso es el asunto. Ah, claro. ¿De dónde emana el poder? Porque es importante, desde mi perspectiva, entender de que como especie en un planeta finito, la lógica civilizatoria que nosotros tenemos de seguir promoviendo la insatisfacción constante para que la economía nunca se detenga, que es la compra infinita y la fabricación infinita de objetos de atesoramiento. Las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Y tenemos un solo planeta. Y aparte que es inconducente. Si todos los países quisiéramos llegar al estándar que tienen los países europeos, necesitamos 2 planetas y medio. Y 3 porque ya está mal repartido. Entonces, es inconducente. O sea, si tú extrapolas esta lógica, nosotros que llevamos hace los últimos 300, 400 años, ya cuando la economía se globalizó, cuando ya se abrió la ruta, claro. Si nosotros continuamos en esa vorágine interminable de decir, es que ya tengo 1.000 millones de pesos, ahora puedo tener 2.000 millones de pesos, y ahora quiero ser. Es el mal de Diógenes. Es el mal de Diógenes transformado en éxito. Es la acumulación inconducente de poder. Así como hay que acumulan basura, claro, ¿para qué tanto? ¿Sí? Ya te compraste 3 castillos, detente. Pero es que el problema con esa relación es que esconde que tiene que haber un dominante y un dominado. No tiene por qué haber. Así lo hemos construido. Sí, pero entiendo el concepto de que si yo quiero necesariamente llegar a mi tope, eso implica que otro no va a llegar a su tope. O sea, básicamente le estoy comiendo el espacio de desarrollo. Entonces, lleguemos juntos. Pero claro, tiene que haber un punto de balance. Si por eso, tú lo decías muy bien en una parte, una persona que gana 100 millones con que gana 80 no va a dejar de poder darse un buen estilo de vida. Va a dejar de salir en el ranking, pero eso es un problema psicológico. Pero es que bueno, quizás... Eso es como estar preocupado de la popularidad en el colegio, por favor. Pero eso no quiere decir que no pase, ese es el problema. Y que sea el problema, porque cuando uno está en el colegio era el tema. Es que nosotros hemos arreglado todas las reglas para que estos tipos puedan seguir dándose esos gustos. Mira qué pasa si yo digo, ¿sabes qué más? Yo me quiero dar el gusto de agarrar a palmetazo a la gente en la calle. Po. No podías darte un gusto que pase allá el resto. O sea, si tú te quieres dar el gusto de ganar 500 millones de dólares más colocando dos termoeléctricas y acabando con los pingüinos, con la pesca, no es un gustito que te podemos permitir como sociedad, ¿no? Es que ¿no? sí, hay ciertas cosas, pero de repente estamos diseñando tan al lote las cosas, como problema de no nos sentamos a decir qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y no sea necesariamente una asamblea constituyente, sino por último consultas populares, y ni aún así. Bueno, también se entiende que la gente tiende a pensar que el votante es tonto. Entonces, que el votante no puede opinar de estos temas. ¿Cómo? Más que la gente, la casta dominante ahora. Pero piensa que somos tontos. Pero es que el tema no estamos diseñando, entonces llega este tipo de cosas y nos encontramos con que tenemos que hacer algo al lote para suplir algo, y la solución muchas veces termina peor. Y nos pasa por ahí. Oye, se nos fue el tiempo. Lucas, se nos fue el tiempo. Ya pasó la hora. Agradecerles a todas y todos los que han escuchado, darle la bienvenida a Lucas, que va a estar a partir de este miércoles y todo el resto de los miércoles, ojalá la mayoría acompañándonos, por supuesto, sino, haremos lo posible. Haciéndolo entrevistado. El próximo miércoles deberíamos tener acá a Rodrigo Navalón, dirigente de Renovación Nacional, con quien vamos a estar discutiendo también sobre algunos temas de actualidad política. Vamos viendo cuál es la perspectiva que tiene Rehenes sobre el caso Penta, etcétera. Que salió bien parado con respecto a otro partido. Rehenes salió muy bien parado. Salieron ahí. Airosos, por decirlo. Bastante digno. Y agradecerle a ustedes, a las personas que nos están escuchando. El próximo miércoles de nuevo a las 5:30. Junto con Bárbara Los Controles, que nos la saluda hoy día, Francisco Córdoba, que le habla, y Lucas, ahora que se nos suma. Lo esperamos el próximo miércoles a las 5:30 en Entre Humanos. Que tengan una excelente semana. Carguen, shock masaje. Sapo hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contentito aquí en la humareda. De pronto llega el Guido Sapo a aguantar su peda. Yo super zafé, te dejo esta pala. Super shot pasar al baño mucho antes que la Yara. Yo fosapa fofo, yo fosapa fofo, yo fosapa fofo. 17 horas, 32 minutos. Yo,